desenterrador en directo riguroso después de el topaqueta en Coveta, que ha estado de puta madre, es una organización de la hostia, la peña del circo, los conciertos, los monólogos, todo de puta madre, nos lo hemos pasado como enanos. Y el desenterrador le pillaba de mano y ha dicho: voy a hacer un directo, y va a ser de rock ácido, rock enfermo, rock distópico, el rock que le gusta al desenterrador. Y ahora, pues bueno, después de escuchar a 10,000 Rusos, un grupo portugués que mezcla el ruidismo con el crowd rock de una manera muy elegante, y cuyo disco es del 2017 y tiene la canción que habéis escuchado, se llama... El disco se llama Distress, 2017, como he dicho. La canción se llama Europa Caput. Y desde entonces han sacado dos discos más que tengo que investigar. Ahora vamos con la siguiente banda, un clásico desenterrador, una canción difícil, porque el programa va a ser cabrón. Se llaman The Heads, vienen de Bristol, y a medida que han ido avanzando en su carrera se han vuelto más hijoputas, como lo muestra en esta canción llamada Dissonaut. Somewhere above, but certainly not apart from Midsummer Rock. In the next 90 minutes, we'll be attempting to communicate an act of the new generation. A happening, an event, an occurrence, if you will, that to some seems most ordinary, while to others borders on the occult. A rock festival is not something you program, but rather something with which you try to keep up. We foresee a day of chasing images, pursuing sounds, of trying to keep pace with the action. Slash and flare. Pues así son los The Heads, y eso que esto es una canción breve, que generalmente se tiran por jams eternas. Ahora vamos a la banda de Irlanda, no sabía que eran de Irlanda, The Altered Hours, que les conocí en el Reverence Festival de Portugal, el fenecido mejor festival de psicodelia al que he atendido personalmente en mi vida. Pues bueno, en el 2016 sacaban este disco llamado In Heat No Sorrow, o Sorry, dependiendo de donde lo mires. Y canciones como esta sonaban, llamada Silver Leather. I'm not. y desde Irlanda han estado The Altered Hours, que suenan maravillosos, esa especie de slow, psychedelic, dystopian, whatever. Y ahora nos vamos a Francia, a París, una banda que en su momento pude ver en directo en Milagro, que está de puta madre, que en último, en 2013 sacaron un disco un poco raro y que después no han sacado nada más, pero que aún así en el 2008 sacaron Under the Moon Off, y que suena así de cósmico, aunque la palabra aqua, el nombre de Aqua Nebula Oscillator debería dar una pista. Suena tan cósmico como esta canción llamada Lost in Space. Yeah. Espero que hayáis flotado porque sigue la flotada. Ahora vamos a Pensilvania, Estados Unidos, y una banda, un exponente del space rock moderno increíble que se llama Bardo Pond, que es una banda que es dificilísima de entender las estructuras de sus canciones. Yo las he visto en directo de casualidad también en Reverence. Me moló mucho, pero me dejan siempre muy descolocado. Así que vamos a recurrir a AllMusic y su definición de lo que es la banda. Exploraciones de sonido largas y deliberadas, llenas de todas las características del rock espacial moderno. Guitarras tumbantes, distorsión espesa, retroalimentación, reverberación y lavados de ruido blanco. A ver qué os parece. La canción se llama Hypnotist, del disco Batholith del 2008. Bardo Pond. Thank you. explotada es Bardo Pond, no me la esperaba instrumental. Igualmente, lo que yo quiero hacer hoy, rock ácido. Y ahora, pues bueno, nos vamos a Liverpool. No, perdón, perdón. No nos vamos a Liverpool, nos vamos a... Sí, a Liverpool. Bon Accounts of Doom, con gente Mukstar, banda que va a sonar más tarde, por cierto. Y os voy a otra vez la definición que ellos mismos tienen de lo que ellos hacen, que yo creo que está bastante bien. Ya sea que se congreguen en salas poco iluminadas o en bosques, ya sea mediado por archivos de audio enviados por correo electrónico o infiltrándose en reinos más oscuros de conciencia, las fuerzas misteriosas están siendo canalizadas por una intención colectiva cambiante de comunión psíquica por cualquier medio necesario. Las identidades de Bon Accounts of Doom pueden estar envueltas y ocultas en la arena en vivo. Sin embargo, la fuerza de sus vibraciones, como se captura en las sobrenaturales y limpias revelaciones, impías revelaciones de su debut homónimo, es gloriosamente manifiesta. ¿Y qué canción vamos a escuchar de su debut? Rhizome, Bon Accounts of Doom. Thank you. así flotan Bon Accounts of Doom, y nos vamos a Europa en general y a Bélgica en particular. La banda se llama Brain Ticket, una banda de los 70 de crowd rock, liderada por el músico belga Joël van Drugenbroek, que tuvo varios miembros tocando con él durante varias épocas y que hubo gente muy gorda en su banda y que siguió tocando prácticamente hasta que murió en el 2019. Es de notar que el productor y el hombre que metió los teclados y los efectos sonoros de este disco es un tal Helmut Kolbe, que es un pionero de las grabaciones y de los sonidos acústicos, y el que tengo que investigar porque lo he descubierto hoy mismo. Os va a contar este disco que vais a escuchar de qué se trata, pero yo creo que lo que pone en el interior del vinilo de su primera edición vale. El interior de la portada del disco original advierte: después de escuchar este disco, tus amigos puede que no te reconozcan. Escucha solo esto una vez al día, tu cerebro puede ser destruido. Brain Ticket, Cotton Boot Hill del 71, y la canción se llama Part 1. We'll be right back. No sé si vuestro cerebro ha sido destruido, pero el mío casi también. Y ahora nos vamos a Liverpool otra vez, a Cult of Dawn Killer, una banda que no he visto, banda con menos pretensiones que estos ingleses. Y que bueno, sacaron un absoluto discazo en el año, os lo digo, porque en su página Bandcamp ni siquiera sale este disco. En el año 2016, se llama Goodbye to the Light. Y esta canción llamada Nothing Left to Stay For expresa perfectamente la música de esta banda. Pegamos un salto muy breve hasta Manchester y a la banda de mi cibercolega Brett Chavech, que por cierto diseñó la portada de uno de los discos de la anterior banda que ha sonado, que es un máquina de un tío majísimo y que tiene una banda llamada Dead Sea Apes. Trabaja y echa una mano en un sello con un roster increíble llamado Carnival Fuzz. Y en este disco con Adam Stone llamado Six Sides of the Pentagon suena tal que así: Tentacles, The Machine Rolls On. Potential of your personality throbbing wildly in your heart. Never lose it. Keep fighting. Keep gnashing your teeth at the edifice of free market lunacy that looms hungrily over your puny body. Keep thinking independent of the hegemony machine. One step ahead of the dead. Vamos a dejar de flotar en este programa de rock ácido que está haciendo ese enterrador. Y ahora es el turno de Flavor Crystals desde Minnesota, que van a dar un approach más amable a la psicodelia ácida y atormentada que estamos pinchando. con este tema del 2015. También, por cierto, muy buen directo tienen estos Flavor Crystals. El disco se llama The Shiver of the Flavor Crystals y la canción se llama Eyes Go White. así, así es esto, nada más y nada menos. Vamos un poco a algo un poco más accesible y entre comillas, lo digo muy claro, comercial, con la banda norteamericana y californiana Fu Manchu, en su formación original, no original del todo, aquí ya verá el segundo bajista. Y bueno, es su momento para mí definitivo, antes de que se fueran dos de sus miembros a hacer Nebula. Y esta canción es un temazo. Es un blues cósmico como pocos han escuchado. Ganas de que al final se haga la esquena el año que viene y pueda verlas otra vez, que llevo sin verles mucho tiempo. Thank you. maravilloso final de este temazo de Fu Manchu, Neptune's Cowboy. Y bueno, ahora nos vamos a Liverpool otra vez, a una banda en la que militó uno de los miembros de Bon Accounts of Doom, que han sonado antes, banda que pudimos ver en el Matadero de Azcoitia y que fue un bolazo, y bueno, y las vi también previamente en Birmingham. Y es rock espacial cósmico jam en su máxima expresión. De un disco del 2007 llamado, es un split, Sam Bethany Heartstar, la canción Vilka's Creep. Thank you. Y bueno, ahí es la flotada de Mukhtar, y lo siguiente que va a flotarnos de una manera más oscura y retorcida son los inmensos, incomparables y habituales del desenterrador Loop, que tengo entendido que han grabado un nuevo disco, pero que problemas en las plantas de prensado de vinilo está retrasando hasta el infinito. Pero bueno, esperamos casi 22 años a que sacaran el EP, pues vamos a esperar otros 7 a que saquen un disco, aunque a mí la verdad tengo mucho mono. De su disco Fade Out, la canción Black Sun. Pues así de oscuros y cabrones on loop. Y ahora vamos a ir a algo un poco más mántrico y psicodélico dentro del orden más habitual de las cosas, con el proyecto de el bajista y vocalista y batería de Sleep, llamado Om. El nombre lo dice todo. Y este single 7 pulgadas llamado Rays of the Sun to the Shrine Builder. We'll be right back. vamos avanzando hacia el final del programa con los últimos temas, todos cósmicos, todos flotantes, todos atmosféricos, todos psicodélicos y todos ácidos. Este quizás es el más melódico de todos los que voy a poner en el programa de hoy. La banda se llama Sleepy Sun, suenan de miedo y esta canción es bien bonita, llamada She Rex. Así de más dinámicos y sobre todo más felizonian son los Sleepy Sun. Y ahora vamos a despedirnos con una suite de cuatro canciones, cuatro temazos absolutos que resumen muy bien de lo que ha ido el programa, que es rock ácido. Nos vamos a Spaceman 3, banda de rugby en Inglaterra, unos iconos. Tuve la fortuna de entrevistar durante la pandemia al gran Will Caruther, su bajista en la segunda era de la banda. Vibra Void desde Alemania, brutal el stoner ácido que hacen, con la canción de White Sheep. Electric Moon, Alemania también, Sula Basana y Dinamarca Papir se juntaron en las Paper Moon Sessions, que pude ver en directo, y una de las canciones que ya sonaba hace muchos años se llama Red Dust. Y nos despedimos con el principio de todas las cosas, con Noi, Michael Rother, Klaus Dinger, Krautrock, el disco Noi, el primero, y la canción Halo Galo, mejor manera de cerrar el programa no hay. Spaceman 3, Marianne, Vibra Void, The White Sheep, Electric Moon and Papir, Red Dust y Noi, Halo Calo. Hasta el sábado que viene. Yeah.